Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Como siempre nos alegra tenerles, este es el programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y esta semana un tema decisivo, súper importante. De ahí depende mucho para nuestro futuro, nuestra salvación eterna. Guerra visible e invisible. Tenemos un invitado especial. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos. Sin duda ha sido una bendición el avance a través del Evangelio de San Mateo, porque nos está revelando la gran necesidad que tenemos de alguien que pueda hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El tema de esta semana es un tema decisivo, súper importante. Guerra visible e invisible. Y de esto tenemos que estar suficientemente informados. Tenemos un invitado especial con nosotros hoy. De nuevo está el pastor Eduardo Anaya. Pastor, bienvenido. Gracias por venir. Pastor Rueda, Dios le bendiga a usted también. Pastor, esto de guerra nos pone a pensar. ¿Qué viene a su mente? Pastor, solo con leer el título de la lección de esta semana, creo que nos pasó a más de uno, amigos. Y fue que nos imaginamos de una vez el texto del libro de Efesios, el capítulo 6, porque justamente allí se retrata esa guerra espiritual, esa guerra real que todos los seres humanos vivimos, y por eso el consejo de Dios tan importante en ese versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ahí está, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos enemigos hay, pastor, allí descritos? Es una batalla terrible. ¿Qué podemos hacer para tener fortaleza, ánimo? Bueno, ayuda. En primer lugar, pastor, tenemos que ser conscientes y reconocer que no hay en nosotros ningún poder para detener esas fuerzas invisibles. Es más, encontré una cita del Espíritu de Profecía en el hermoso libro Conflicto de los Siglos, y permítanme compartir con ustedes. Dice: el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. En Cristo, pastor, hay poder. Y sigue diciendo: proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados, pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas. Y ahí viene la respuesta. Dios no nos abandona. Los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Amén. Poderoso pensamiento. Así es. Pastor, hay un pasaje que se le ha colocado dentro de uno de los tópicos de la lección y se nos pregunta qué entiendes, qué no entiendes, qué está queriendo decir Jesús. Así que es un tema clave. De hecho, es nuestro versículo de memoria, ¿cierto? Y ahí en Mateo, el capítulo 11, el versículo 12. Afortunadamente, esa inquietud que despierta el texto desde un comienzo de la lección, ya finalmente el día lunes se aclara totalmente, ¿ves? Porque allí el griego nos da una mano muy importante, porque justamente ahí en el idioma griego esa palabra que, bueno, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, esa palabra en el idioma griego, viene a significar más bien, bueno, que aumenten fuerza, ¿cierto? O sea, realmente el texto podría leerse muy bien: el reino de los cielos aumenta con fuerza. Y en vez de esa frase que puede confundir a alguno, y los hombres violentos lo arrebatan. Lo arrebatan. Entonces, tal vez alguien que tenga un mal carácter diga: hey, yo voy a ir al cielo porque vea, soy claro, de mal genio y es los hombres mío el reino. Eso. Uh-huh. Pero el sentido del texto es más bien los hombres fuertes lo toman, o sea, uh-huh, aceptan el desafío de entregar su vida a Jesús, se esfuerzan por alcanzar el reino de los cielos. Uh-huh. Ese es el sentido del texto. Y cuadra con lo que el Señor le dijo a Josué, ¿no? Que te esfuerces y seas muy valiente. Es más, pastor, Elena de White, sin tener algún conocimiento del idioma griego, resulta que allí hay un texto, permítame compartirlo rápidamente, porque justo ella, inspirada por el cielo, refiriéndose a ese versículo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice ella, aquí se entiende por violencia un santo fervor, como el que manifestó Jacob. No necesitamos procurar ponernos en estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmadas, pero persistentemente delante del trono de la gracia. Entonces, excelente pensamiento. Qué lindo que podemos aferrarnos a Dios, arrebatar el reino de Dios con fuerza o con violencia, como está en el texto allí escrito. Pastor, es una realidad, hay una batalla, una gran controversia. Hablemos de actores y del terreno en que se desenvuelve esa batalla. Sí, definitivamente, en este gran conflicto entre Cristo y Satanás, esos son los actores. No somos nosotros. Los actores son Cristo y Satanás, pero el terreno donde se libra esa batalla es nuestro corazón. Por eso, bien lo dijo Salomón, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, le dice Dios al ser humano. Porque y sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, así es, porque de él mana la vida. Qué interesante es cómo a través de la fortaleza de Cristo Jesús podemos colocar nuestro corazón en armonía con Él, ¿verdad? Y hay un texto ahí en la lección, un día leímos varios textos, uh-huh, pero elegí uno de ellos, de pastor. Sí, de toda esa lista. Allí en la primera epístola de Juan, capítulo 5. Entonces encontramos ese texto tan especial donde nos describe justamente esa realidad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Mira lo que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso nos lleva a la reflexión de parte de quién nos vamos a colocar, de parte de quién estamos. Y tal vez en esta hora, pastor, estemos hablando a alguien que esté cansado de batallar y luchar contra el enemigo, contra un enemigo invisible. Y a veces uno piensa que es uno el que tiene que luchar, y no es así, no es así. Permítanme colocarle un ejemplo. No sé si a usted le ha pasado en algún momento, pastor, que se acuesta a dormir en una habitación y apenas cierra sus ojos y apaga la luz, empieza un zumbido alrededor, un mosquito. Muy molesto, pastor. Y entonces uno en la oscuridad intenta aplastarlo, intenta deshacerse de esa molestia. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la mayoría de veces no lo logra. Uno prende la luz, detecta, busca ese enemigo invisible, aparece, ¿cierto?, que lo está rondando, a menos que el mosquito ya haya comido, entonces va a estar ahí parado y ya uno se puede desquitar. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, prefiero ser arrullado por el mosquito. ¿Y sí? Y ahí, aunque hay un enemigo pequeñito, pero molesto, insidioso, finalmente usted queda arrullado por el mosquito, pero después de unas horas se da cuenta que lo despierta un dolor molesto, una rasquiña que usted no sabe si rascarse, tocarse. ¿Qué hacer? Porque justo ese enemigo invisible le picó en la planta del pie. Ay, molesta mucho. Wow. No hay cosa más molesta, ¿cierto? Y apreciados, ese mosquito, permítame representarlo como ese enemigo invisible. Mira, la persona ambientalista más proactiva, el defensor de animales más especialista en el mundo, si le ocurriera algo como lo que he descrito, quisiera aplastar ese mosquito. Enseguida. O sea, no va a tener contemplaciones alguna. Y pastor, me encanta lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, porque allí se muestra, en Romanos capítulo 16, versículo 19 y 20, dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y ahí viene el versículo que hago referencia. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Apreciados, sí, hay un enemigo invisible, pero es un enemigo totalmente derrotado, gracias al poder de Dios. Pero si tenemos que hacer algo, pastor, en esa batalla invisible, lo único que nos asegura la victoria es Cristo Jesús. Amén. Por eso, 1 de Pedro 5:8, acercaos pues a Dios. Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Mira, la tentación ahí en el terreno del corazón humano, en el terreno de nuestra mente, no dura todo un día, pastor. Son raras las personas que tienen una tentación todo el día. Sin embargo, la tentación tiene un límite, porque si usted es tentado por el enemigo, pero se aferra a Dios, resiste al diablo, entonces esa persona huye de usted y le da la victoria a Cristo Jesús. Pastor, un conflicto tremendo, una batalla se libró en el corazón de Juan el Bautista. De pronto manda a sus emisarios o personas allegadas para preguntar, ¿es este? ¿Esperamos a otro? Yo pienso que ese momento es muy difícil para el hombre. Efectivamente, esa batalla que describe el folleto de Escuela Sabática se muestra en el corazón de Juan. Uh-huh. Y la duda, ¿no? La duda cuando Juan allí presenta, dice, bueno, ¿será que es este? Siendo que él vio la revelación, la muestra cuando lo bautizó en el río Jordán, vio la evidencia, escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, pero aún así Juan el Bautista está en un momento de crisis espiritual, sacudido, muy sacudido, afectado allí en la cárcel. Sin embargo, me impresiona el hecho que Jesús no le llama la atención, ¿ves? No dice, mira Juan, tu fe te ha fallado, estás perdido. No. No, en ningún momento. Jesús le dice a esos discípulos de Juan, bueno, vengan, miren lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y justo los mensajeros regresan a donde Juan contando lo que Isaías describe al Mesías, que iba a libertar a los oprimidos, que iba a sanar a los quebrantados, y llevan a esa cárcel la buena noticia de que sí es Jesús, de que Él es el Mesías, ¿verdad? Entonces, creo yo que es un momento emocionante en que esa duda en el corazón de Juan el Bautista es desterrada totalmente, y Juan el Bautista entrega su vida a Dios a través del martirio como uno de los violentos, o sea, de los hombres fuertes y valientes que aseguran el reino de Dios. Alabado sea el Señor, y eso puede ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Pastor, finalmente la batalla va a terminar. Hablemos de eso. Sí, efectivamente, la batalla muy pronto va a terminar. Okay. Apocalipsis, el capítulo 20, los versículos 10, y luego podemos leer el 13 y el 15. dice definitivamente, pastor, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, será una terminación absoluta. Total. ¿Verdad? Una aniquilación total. Y el versículo 13 y 14 menciona que en ese momento final el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Habla de los seres humanos. La muerte y el Hades fueron lanzados al fuego y azufre, es la muerte segunda. Y ve el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Definitivamente, pastor, tenemos que pedirle a Dios la fortaleza para estar del lado de Cristo hasta que termine el conflicto. Así es, y eso es el anhelo, el deseo, la oración. Gracias, pastor Anaya, por acompañarnos, por dejarnos ese mensaje tan especial. Con Cristo, más que vencedores. Amén, que así sea. Pastor, Dios le bendiga. Con mucho gusto, pastor. Gracias. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, Escudriñando la Escritura hace el análisis de la lección de la Escuela Sabática con un invitado especial. Para nosotros es grato tenerles cada semana. Gracias por utilizar la aplicación STV. Ahí usted puede tener muy cerca la información que trae esperanza. Les invitamos también a descargar la lección y poder compartirla en sus iglesias. A todos, que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.